Estamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y bueno, les vamos a dejar algunas voces de las personas que están allá en Veracruz luchando en contra de las presas. Pues recordemos que solo en el estado de Veracruz hay más de 100 proyectos de minihidroeléctricas, hidroeléctricas y de minería que están amenazando pues los territorios. Y pues agradecemos para este audio que la compañera Rubí pues nos pasó pues varias entrevistas en el marco de una acción que hicieron este fin de semana. Y bueno, pues vamos a escuchar a los compañeros y compañeras de allá y también al compañero Emilio de La Vida. Así que esperamos que les guste y después de escuchar estos testimonios vamos a quedarnos con la canción de Agua Diosa, una hermosa canción allá de un grupo de Oaxaca. Gobierno lo que quiere es que se hagan las presas, pero no quiere él comprar el río y el río no se vende. El río se defiende con la espada y con lo que sea. Yo daría la vida por el río. El problema está en la cuenca La Antigua y desde hace ya 4 años que los compañeros conocieron documentos que manifestaban la intención de construir una presa entre Tuzamapan y Jalcomulco, que son dos comunidades que están a la mitad de esta cuenca. Y desde hace 4 años los pobladores de la región comenzaron a hacer trabajo de difusión sobre el problema. El asunto es que la intención que muestran estos documentos nunca fue avalada cuando acudíamos a las instancias del gobierno para solicitar información. Por ejemplo, la Semarnat hasta la fecha dice que no hay proyecto porque no tiene la manifestación de impacto. Y así ocurría con el resto de las autoridades. Y nos percatamos que no era solo un proyecto, sino que son un conjunto de proyectos que están diseñados para la cuenca. El más preocupante, quizás por su dimensión, es el que se ubica en un predio que se llama Tamarindos, que está entre los municipios de Coatepec, Jalcomulco, Tlaltetela, Cosautlán y Teocelo. En este sitio se juntan 3 cauces de ríos bastante amplios que le dan vida al tramo del río Los Pescados. Y este proyecto se ha conocido y se conoce que es promovido por la empresa brasileña Odebrecht. Promovido por la empresa brasileña Odebrecht. Es una empresa que tiene muchos trabajos en Veracruz. Realizaron un convenio con el gobierno del estado para el proyecto que se llama Presa de Usos Múltiples, Presa de Propósitos Múltiples, Jalapa. Y este convenio fue realizado con la intención de promover el proyecto y con el argumento principal de que el agua sería utilizada para abastecer a la capital del estado, Jalapa. Entonces, con este argumento, el gobierno del estado pone a disposición de los empresarios a el licenciado Roberto Sánchez Holguín y al licenciado José Carcaño San Luis, que son representantes del gobierno del estado, para promover junto con los empresarios en la región los proyectos hidroeléctricos. Es de destacar que estas mismas personas están haciendo el trabajo en el Naranjal, o lo están haciendo también en Jalacingo, y es lo mismo aquí en la cuenca de la Antigua. Entonces, nosotros afirmamos categóricamente que la empresa Odebrecht es invasora del territorio veracruzano y del territorio mexicano. ¿Cantidad de cultivos y de animales hay aquí que se verían también, además de las personas, se verían afectados por esa presa? Se cosecha mango, se cosecha maíz, cacahuate, y al menos nosotros tenemos en el punto del río, tenemos un terreno que ahí sembramos café. Está un manantial donde se puede tener agua limpia, y eso es lo que defendemos nosotros. ¿Eso está en las áreas que quieren afectar? Sí. ¿Y qué comunidad es usted, señora? Yo soy de Tlaltetela. Y ahí en Tlaltetela mucha gente nos dice que estamos locos, que ya el gobierno ya dijo que se van a hacer, pero no, porque todos nosotros tenemos fuerza con todos los pueblos. Todos los pueblos estamos unidos y vamos a luchar. Vamos a luchar para que no se hagan esas presas y defiendamos nuestra patria, que la patria es la que nosotros siempre nos ha defendido. ¿Usted nació aquí en Tlaltetela? Yo nací en Tlaltetela. ¿Ha vivido toda su vida aquí? Ahí he vivido toda mi vida. Y pues yo tengo nietos, tengo 12 nietos, que por eso peleamos el río, para que los niños tengan libertad en el río, juguetear el agua. Y nos, pues sabemos que el río nos hace falta, porque de ahí tenemos todo. Al secar el río no se va a dar nada, porque se va a hacer un desierto. Nosotros no queremos eso. ¿Y desde cuándo han comenzado el pueblo a movilizarse o qué acciones han hecho para oponerse a la presa? Desde octubre hemos venido haciendo trabajos. Primero, la primera movimiento que hicimos fue retirar a esta presa porque no tenían los permisos. Luego se volvieron a meter, ya con el permiso de los ejidatarios de Tuzamapan, a los afectados, y un permiso ahí hechizo que con agua y Semarnat hicieron, ¿no? Que no tenía validez, pero bueno, eso es lo que es. Lo que hemos venido haciendo es, de alguna manera, presentarnos en la televisión, sobre todo en la prensa escrita, obviamente. Y hemos expuesto nuestro problema. Nosotros pensamos que para las comunidades de la cuenca no va a haber beneficios. Pensamos que el beneficio efectivamente lo hay, pero para un sector muy reducido, la clase política y para la empresa. Porque está aquí, desde Brasil vino hasta acá porque hay negocio. Si no, ¿para qué más va a venir, no? Entonces, es una empresa invasora además. Y bueno, pensamos efectivamente que el argumento que ellos esgrimen no es sólido, no es suficiente. Nosotros vivimos de la pesca, vivimos de la agricultura, algunas personas también se dedican, nos dedicamos al ecoturismo. Y bueno, las acciones también han sido como un poco informar a las demás comunidades, desde arriba, desde abajo, y bueno, tratar de pedir información y tratar de ver el proyecto, ir a tocar puertas hacia Marnada, con agua, a Profea, ¿qué está pasando? ¿Por qué si no había nada ahorita ya hay maquinarias trabajando? ¿Por qué no nos vengas a engañar, no? Entonces, queremos claridad, y que quede claro estos movimientos que hemos venido haciendo de bloquear carreteras, que son acciones que se han implementado a raíz de 15 días atrás, que fue algo que hicimos nosotros porque ellos tenían un 80 días para hacer un estudio de suelo. Se les venció ese tiempo y por eso nosotros optamos por cerrar la entrada a ellos para que no puedan seguir trabajando, porque ya se les terminó el tiempo, el permiso que tenían. Entonces, por eso estamos aquí. Y bueno, las acciones que se han venido haciendo como bloquear las carreteras es porque las autoridades no nos daban la cara, no querían dialogar con nosotros, no nos querían informar. Nos vimos en la necesidad de hacer esto y desgraciadamente, pues, no es nuestra idea afectar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a pueblos de cerca, ¿no? No es nuestra intención. Pero vimos que, por ejemplo, bloquear esta vía, una carretera aquí estatal, no funcionó. Tuvimos 3 días, día y noche, y no vinieron a dialogar con nosotros las autoridades. ¿Qué es lo que hicimos? Tuvimos que cerrar una carretera federal y solo así, por estar 9 horas parados ahí en el sol, es cuando se dignaron a hablar por teléfono y que una comitiva de nosotros fuera al Congreso a dialogar. Pues para nosotros nos queda mal porque nosotros disfrutamos de la naturaleza de Jalcomulco, de sus culturas y de los ríos, porque nosotros lo necesitamos mucho, porque el río es la vida y la vida es el río. Pues muchas gracias a los tres. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento y ojos con agua de mar. Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva destruida, soy el río vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Ay, soy la montaña y el mar, y soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar, torrente que al reventarse desmenuza en rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Thank you.